Después de todo nada le importa ya. Los problemas le duran lo justo, poco más, porque al final nadie se va a quedar, porque ya vendrá otro y lo arreglará. Su oficina es la barra del bar. Empresario de botellín o bitter, casi él no lo entiende, ni se quiere enterar de tanta gente que se quiere matar. Falta un poquito de humanidad. No importa negro, azul y qué más da. Después de todo nada le importa ya. Los problemas le duran lo justo, poco más, porque al final nadie se va a quedar, porque ya vendrá otro y lo arreglará. Su oficina es la barra del bar. Empresario de botellín o bitter, casi él no lo entiende, ni se quiere enterar. Gente que se quiere matar. Falta un poquito de humanidad. No importa negro, azul y qué más da. Échate una y siéntate ya. Coge la guitarra y ponte a cantar. Mira la mientras se pone a cocinar, todos insultan, cambia y otra vez igual, porque al final, ¿qué coño hay que mirar? Porque vale más salir fuera a respirar. All right. La vida es una mierda y dentro no puedo respirar. Tanto odio que no pega, hombre, y de verdad. Cuatro tiros en la cabeza abren el matinal. Se monta un disco que no veas por una teta sin tapar. Falta un poquito de humanidad. No importa negro, azul y qué más da. Échate una y siéntate ya. Coge la guitarra y ponte a bueno, mi rollo es el rock. Este programa que normalmente se emite los lunes en Tarragona Radio, pero en verano estamos fresquitos aquí en Radio San Pedro y San Pau con Álvaro de Madame Cristi. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Pae? Un recién nacido en Fontibre. Es que Pae te pilla la referencia. Digo, esta era de KCO, el Tyrannosaurus Rex. Exactamente. Pues bueno, hoy entrevistamos al señor Álvaro Bendicho Escolano, que lleva... ¿Cuántos años llevas viviendo en Madrid? Pues va a ser 8 ahora, en octubre. Vaya, 8 vaya. Ya, macho. O sea, te piraste a Madrid de aquí de Tarragona, pero has vuelto de vacaciones. He vuelto, claro. A ver. Eres el hijo pródigo cada verano. Sí, sí. Vengo con ganas. Lo cojo con ganas siempre, todos los años, ¿eh? Además, eres el hijo pródigo que vuelve a tocar en la Sala Cero también cada año. Sí, cada año. Esto ya es una... Vamos, tenemos que estar todos los años aquí. Si Jordi nos lo permite, no sé si lo va a escuchar, pero si Jordi nos lo permite... Hombre, que seguro que sí. Creo que sí que lo va a permitir. Ah, voy a hacer un truqui-truqui. El ordenador de Radio San Pedro y San Pau, no sé qué nos hace. ¿Sí? Pues vamos a meter Spotify desde el móvil. Tírale. ¿Lo pruebo o qué? Tírale. Bueno, mientras voy buscando Spotify desde el móvil, te digo, os digo, le digo... Que sonamos, pues estamos ahora mismo emitiendo en YouTube, en nuestro iVoox. Nos puedes ver y nos puedes escuchar. Yo prefiero que nos escuches a que nos veas, aunque salimos bien guapos, he puesto aquí más romántico unas cuantas, pero la radio, que hay un despliegue que te cagas en la radio. Bueno, que despliegue, si es el despliegue, vamos, mira cámaras por todos lados. Yo no he estado así, no me he visto una igual. Por si son del Amazon las dos, valen, no llegan ni a 50 euros, pero no las lo digas, dos. Coño, no lo digas. Bueno, pero es que no se ve. Bueno, podría grabar, bueno, igual te está grabando una de las cámaras, te estoy grabando con una tablet y otra cámara. Esa. Pues eso, en Radio San Pedro y San Pau grabando este programa para que tengas tu ración de Mis Rollos el Rock. Hebdomadaire, chaque semaine, ici, en tu casa, y también volvemos a resonar en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche, 90.0 del FM. Mi Rollo es el Rock Radio. También estamos en Asalto Mata Radio Rock. Mi Rollo es el Rock Radio. Sol y Rabia Radio. En México estamos en Piratita Radio y Radio Demente. Venezuela, Radio Alterna. En América Latina en general, en Radio EBR y en Radio Cruda de Pereira, Colombia. Antes de que se te coman las lombrices. Nada, pues ya he presentado Mi Rollo es el Rock. Estaba buscando eso porque no sé qué nos está haciendo el ordenador y al final tenemos que tirar ahí, aunque parezca cutre, pero es que tenemos un cable, tenemos aquí arreglos para todo, y tengo aquí pues los dos discos, bueno, dos y medio, porque sacasteis uno que lo he tachado, porque vosotros lo habéis tachado también, el Relatos a un Coco de 2019. ¿Qué pasaba con ese? Ese es el primer germen de Madame Christie, no queda nadie de ahí, solo quedo yo. Y eso fue pues una maqueta que hicimos en el local de ensayo, no el local de ensayo de Madrid. Y decidimos a la hora de sacar ya la primer EP, primer maqueta, no va más. Mira, ves, decidimos quitarlo. Aquí el guiño. Ahí estás. Yo lo he pillado porque es un nuevo señor ecléctico. Ahora me hablarás tú de influencias. Mira, voy a poner a ver cómo suena desde el auxiliar este Rockstar. A ver, desde mi móvil mismo. A ver, aquí lo tengo. Espera. Uy. Es que al principio se parece a este Romperás de Extremoduro, ¿eh? Mira, escucha. Más o menos, ¿eh? Por ahí va. Mira. Pon ese bombo. Sí, el groove es el mismo. Ya voy a hacer. El groove es el mismo. Ya voy a hacer el tonto, pae. Dime, ya voy a hacer el tonto. Pon el Rockstar. Yo estaba pensando, Álvaro, que podemos aprovechar que hay mucho videoclip para luego en el vídeo intercalar los videoclips que habéis ido haciendo a lo largo de vuestros 6-7 años de trayectoria. Sí. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, este Rockstar, ¿no? Perfecto. Pero luego hablamos de eso, de los años de trayectoria. Es que el otro día estaba hablando con Alejandro, con el batería, y tuvimos ahí un debate sobre cuánto lleva Madame Christie realmente. O sea, el alma mater eres tú, pero igual empezó en Tarragona incluso, ¿o no? O no, igual empezó hace un año. Ah, amigo, claro, o sea, cuando se configura la formación, claro, actual. Porque sí, porque hemos tenido muchos vaivenes. Incluso en Nova Más también tuvimos jaleo en la grabación, o sea que. Hasta que hemos empezado a tener ya. Estar asentados en una formación ya estable, musicalmente, vamos a decir, bien todos, más o menos, acorde, mismo nivel, mismas ganas, mismo enfoque, igual llevamos un año solo. Que no está nada mal. Este año hemos hecho 18 bolos, creo que hemos hecho. Muy bien. De junio a junio, 18 bolos, y no está nada mal. ¿Y a ti te prueba? O sea, tú antes de irte a Madrid, ¿tenías algún grupo por aquí, por Tarragona o qué? Yo monté aquí con Rafa, que ya estaba viviendo en Vigo ahora, un dúo que se llamaba La Nau, que eran canciones de cachondeo. Éramos dos guitarras y escribíamos canciones de cachondeo. Y era, pues, aún tocamos, joder, llegamos a tocar en el submarino. ni tan mal, para no tener ni puta idea de sabernos cuatro acordes. Pero tú, ¿de qué quinta eres? Porque yo te miro así, con ese Hendrix tatuado en el brazo derecho. A ver lo que me dices. Con el pelazo, y eres como de una quinta indeterminada. O sea, puede ser que tengas entre 25 y 36. Pues justo. 25. Justo. Entre 25 y 36 estoy. Pues ahí está, justo en el medio. Edad del señor Álvaro, de Madame Christie. Yo decía cuando empecé. ¿Y Madame Christie quién es? Madame Christie, somos una banda de Madrid, una banda de bueno, funk rock. Es que no sé qué coño es el funk rock, qué es el rock. Es un poco, nos gusta hacer música, somos un poco, no tenemos ningún género, no nos encasillamos en ningún género, creo yo. Que eso es una cosa que está bien, por un lado, y por otro lado una cosa que puede estar mal, porque a la hora de coger gente, coger fans y todo ese rollo, igual es no un hándicap, ¿no? Claro, ese aperturismo no es tan fácil, claro, porque si tú tienes una banda de punk y a uno le gusta el punk, pues ya está. Pero bueno, en cuanto a influencias musicales, el otro día andaba pensando y digo, bueno, ¿qué grupos ha habido en España que aúnen el rock and roll? No tanto, porque es que eso es lo que tenéis, Madame Christie, distintivo, que es funk rock y rock and roll. Sí. Porque, por ejemplo, o Funquillo o Sobrinos o Super Skank no estarían dentro de, no, de esa corriente. O ya mirando a lo internacional, Red Hot Chili Peppers no se parece a vosotros, aunque puede ser que sean no, influencia también. Son influencia, sí, sobre todo, o sea, a nivel instrumental. Es lo que te digo, que Madame Christie yo creo que lleva un año vigente y ahora mismo influencias, pues... Yo siempre he estado muy influenciado, por ejemplo, los Rodríguez han sido como un grupo que a mí me explotó la cabeza, Pereza, pero claro, luego me puse, Jimi Hendrix, evidente, o sea, yo cuando escuché esa guitarra dije, uff, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que yo quiero tocar esto. Bueno, es quizás el primer fuzz de la historia, o sea, sí. La guitarra de Jimi Hendrix y es el primer. Toda la gente que ha influenciado, pues mira, los Red Hot Chili Peppers, sin ir más lejos, John Frusciante, John Mayer, si lo escuchas también, es que son guitarras de ese rollo todo. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, no te sé decir, o sea, realmente, pero vamos, yo a nivel particular, a la hora de escribir, sobre todo, que yo llevo tiempo escribiendo, pues te voy a decir eso. Los Rodríguez, Pereza, Ariel Roth, ahora, o sea, ¿cuánto se ha ido Ariel Roth solo? Calamaro, El Alta Suciedad, ese es un discazo. Y eso yo creo que nos ha influenciado a los que estamos entre los 25 y los 35 y más arriba, nos han influenciado mucho. No, yo estoy un poco más arriba. Yo tengo 32, bueno, 46, pero sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Se ha tardado la cosa en configurar, pero es casi definitiva, o sea, ¿con quién estás? ¿Quiénes son esos chavales tan majos que salen? Es que no lo hemos dicho, pero el nuevo disco de Madame Christie, yo no sé si eso tiene parangón comparación en la historia de la música. Un disco que es un videoclip también. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso también tuvimos una ocurrencia. Sí, se nos ocurrió, pero también bastante influenciado en un videoclip de un grupo argentino, se llama Conociendo Rusia, no sé si conoces. No. Pues molan mucho. Mola, bueno, es un tío, realmente. Es, bueno, Alan Mateo, Sutton y las criaturitas de la oscuridad tienen, ajá, un videoclip que... tienen 8 minutos, se llama, me parece, el disco, o 5 minutos, y son 5 minutos de canción y 5 canciones de un minuto. Hostia. Entonces, algo parecido a eso algo ahí, sería. Ahí va. Sí, sí. Pero vosotros, pues eso, lo habéis englobado, o sea, si os metéis en internet, buscáis el YouTube de Madame Christie, ¿eh? Christie. Voy a poner Christie, porque no es en inglés, aunque canten en castellano. Que hemos hablado también antes de divertirte. Hacíamos letras de cachondeo. Vuestras letras son letras de... no de risa, pero sí. Tienen ese punto irónico, sí, cachondeo, garrotrate. Sí. Y también pues ese punto cotidiano. Pero como digo, si os metéis ahí, buscáis pues La Vida Pena. El disco, pues os saldrá un videoclip con todo el disco, con los 15 minutillos que dura. Sí señor, ahí lo tenemos. Que lo grabó Pablo, es un capazo ahí de Madrid que tenemos, que hace vídeos, videoclips, fotos, nos hace de todo, siempre. La verdad, nos grabó también cuando grabamos el EP este de La Gente Pena. Se vino ahí a Estudio 1 y nos estuvo grabando, que eso fue una experiencia muy chula. Ahora hablamos de Estudio 1, estamos ahí enrollándonos, ¿sabes qué voy a hacer? Dime. Voy a ir poniendo también, conforme avanza esta entrevista, sí, sí, el videoclip disco en orden. Venga. Con ese periplo madrileño que os pegáis, que no os queréis ir para casa, que empezáis De Malasaña a Plaza España. Empezáis el bar, el Rocade se llama. Rocade, exactamente. En el Rocade empiezan los Madame Christie, te lo digo así claro para que los encuentres, con este Donde te apareces siempre. Los vemos dentro del Rocade jugando al pinball. El rollo es, estábamos hablando de que este Mi Rollo es el Rock de hoy, que lo estoy viendo así también grabado y con dos cámaras para Álvaro y tal. Es muy artesanal, o sea, estoy poniendo la música desde el móvil. Me has dicho que vamos a estrenar un tema nuevo de Madame Christie, sí. Y lo voy a poner desde WhatsApp. Pues bien hecho, coño. Lo voy a poner desde WhatsApp, lo pongo ya, lo busco. Venga, ponlo. A ver, póntelo. Me lo has pasado. Bueno, cuéntame tú un poquito, porque quieres dejar un poco, pues, toda la fase seminal de un lustro de Madame Christie hasta... Sí. Bueno, también hay otra cosa que hay que recalcar. ¿Quién te acompaña al bajo y a la batería hoy en día? Sí, hombre, bueno, a la batería, que con él sí que grabamos La Gente Pena, está Alejandro, es un batería venezolano. Pues que fue, pues la verdad es que han sido dos bendiciones, porque han aparecido en momentos que era como, esto se nos va, esto, o sea, el barco se hunde ya, esto se acaba, esto ya se acaba. Y Alejandro apareció, pues porque tuvimos un concierto en la sala, ¿cómo se llama? Cadabra Antigua Costello, ahí en Madrid, y justo el grupo que nos teloneaba, que eran unos amigos que siempre habíamos visto tocar en acústico, trajeron banda. Y fue como, güey, ¿este quién es? Y estaba nuestro productor y dijo, ese batería, bueno. Y justo coincidía que el batería que estaba, Jaime, justo en ese momento se iba a estudiar a Londres en una movida de jazz, todo el rollo, y fue como, cambio. Y de puta madre. Y luego el bajista, Diego, yo trabajo en una academia, y el bajista de Leiva, Manolo, que trabaja conmigo, me dijo, oye, porque le pregunté, tío, ¿tienes algún alumno, tienes alguien que pueda...? Porque ¿sabes qué pasa? Estamos en un momento que ya no podemos meter a cualquiera en la banda, pero tampoco tenemos liquidez para contratar a nadie. Entonces estábamos en un momento... Que tenéis que ser una banda más que nunca. Crítico, exactamente, y no podemos meter a tenéis cualquiera. Tenéis que creeros el proyecto y si hay un concierto en el Withing con Leiva, tocar, y si hay un concierto en el Bar Paco también. Exactamente. No todo el monte es orégano, y en Madrid también, o sea, se maximizan las posibilidades de tocar a buen precio, bueno, de tocar en general, yéndote a Madrid. ¿Te fuiste tú a Madrid también, extiendo esa pregunta, en busca de más rock and roll? Sí, sí, total. Es que aquí, de hecho, desconozco totalmente la escena, no sé qué hay. Pero, por ejemplo, el tema de las jams. Aquí no hay jams, ¿no? No hay ningún sitio, no hay ningún bar. En el Stone puedes hacer algo. En el Stone, pero no hay nada. No hay nada, o sea, no hay ningún garito per se que sea... Bueno, la Sala Cero, pero que es como más conciertos y todo ese rollo, pero no hay ningún garito que tú puedas tomarte una cerveza y ver música en directo. Tarragona es como el barrio en el que vives. Ya, por eso me fui, buscando pues eso. O sea, no fue una cuestión de amor, no fue una cuestión de trabajo, fue una cuestión de rock. Sí, mi familia es de ahí, toda, entonces pues era o Barcelona o Madrid, y elegí Madrid. Y para allí que me fui, y allí que me quedé. Bueno, Barcelona es un poquito más indie. Entonces me has dicho Alejandro a la batería, y el bajista. Y el bajista, pues esto, Manolo me dijo que tenía uno que se llama Diego. Y yo, pues otra bendición caída del cielo, porque es que estábamos Alejandro y yo en un momento que, pues que teníamos la gente pena en la mano, pero no podíamos hacer nada con él, porque no se podía tocar. Probamos el ir rollo los Black Keys o los White Stripes, ir los dos, pero el estilo de música necesita un bajo, necesita ese peso. Totalmente. Entonces, y no puedes enlatarlo tampoco. Nada, no podíamos hacer nada. Entonces, nada, apareció. Y ya te digo, llegamos de junio hasta este último 14 de julio que tocamos en la Sala del Withing. Que no está mal como cierre de verano. Tocamos ahí y han sido 18 bolos. Hemos tenido una jam session. O sea, que cuando tocasteis en Tarragona la última vez, ¿sí?, ya estabais la formación de hoy en día. Sí. Eso era abril. Lo que viste tú es formación ya... Es la que estamos ahora. Hombre, pues ¿y os lleváis bien? Sí, joder, claro. ¿No te vas a quedar solo otra vez? No, espero que no. Voy a hacer un llamamiento, no me abandonéis. No lo abandonéis porque habéis grabado un muy guapo nuevo tema que se llama Mix 3 MZTT. ¿Se llama quién? Bueno, espérate un momento que voy a hacer el artesano. Voy a parar el joder, qué bien. Esto es primicia, ¿eh? Y total, vamos a poner una primicia, o sea, absoluta y total. Pero, o sea, que no engaño, ¿eh? O sea, vamos a ponerlo este quién de Madame Christie. Te lo enseño así en la cámara. Lo vamos a poner desde WhatsApp. Mira, lo voy a poner. A la vez que ves tú que lo pongo, va a sonar. A ver si deja. A ver. ¿Quién? Te quieres ni Pues bueno, con el fade out de este ¿quién? Estreno absoluto de los Madame Christie en Mi Rollo Es el Rock. Seguimos con esta entrevista a Álvaro. Te decía que no había caído yo en esa influencia más hispano-argentina que tú mencionabas, pero sí, sí, es cierto, ¿eh? Sí. Total, total. Y además, cada vez más, es que ahora hay... No te sé decir si son nuevos o no, pero hay como una escuela nueva de artistas argentinos, conociendo Rusia, el Zar, Ainda, ¿quién más te puedo decir? Banda Los Chinos. O sea, hay bandas nuevas argentinas que molan, vamos, personalmente me molan un huevo. O sea, son muy, muy guays. Nosotros somos muy argentos, nos gusta mucho. Tomamos, uruguayos también. Tomamos. Apuntad. ¿Y qué más grupos podríamos tomar nota así que, por ejemplo, en Madrid, que no se conozcan, que hagan rock and roll o cualquier espectro que comprenda la palabra rock, que molen un montón y que, por ejemplo, compartan los locales vale. Por donde está Madame Christie? A ver, yo así, a vos de pronto, te tengo que decir que soy bastante puretazo en el sentido de que no escucho cosas... Me cuesta ponerme a escuchar cosas nuevas, me cuesta, pero lo voy haciendo. Pero así, a vos de pronto... Te puedo decir, bueno, gran amigo mío Pescador, su proyecto se llama Víctor Pescador, su proyecto es Pescador, era el guitarrista de Ángel Stanich, uh-huh. Ha sido Rubén Pozo y de otros cuantos más. Te podría decir a mí me parece un músico de la hostia, está grabando ahora su disco, hace poco se fue a Málaga a grabar bates y por ahí, y me parece la hostia. ¿Quién más te puedo decir? Juanma Once. Otro cantautor que mola mucho también. De hecho, fue el que me introdujo a Conociendo Rusia. Uh-huh. ¿Y quién más así, tío, te puedo decir? Que no conozca a nadie o que sean muy poco conocidos. Pues te podría decir esos dos. Si se me ocurre algún otro, lo suelto. Pero ahora sí, a bote pronto. Así a bote pronto. Merecen. Ya nos has dicho seis o siete. O sea, ya muchísimo hacer, la pena. Podemos, o sea, hacer la playlist de Álvaro. Yo el otro día le decía a mi hija, digo, yo creo que no hay día en mi vida desde que salió que no haya dejado de escuchar algún trozo de La Ley Innata de Extremoduro. Mm. ¿Con qué disco te pasa a ti eso? No todos los días, pero sí... Ah, con el Palabras Más, Palabras Menos, de los Rodríguez. Ese yo creo que... ¿Repites? Sí, la semana. Y hay uno, no sé si es el Salitre 48, de Quique González. ¿También? Sí. Ese me lo suelo... Si no entero, tengo un par de canciones que esas están siempre. ¿Y del rock and roll te sales en algún momento así hacia algo que sí, la joder. Peña no se pueda esperar de ti? Que digan, ¿pero qué hace escuchando a Álvaro a mí me encanta... Slipknot? Mira, por esa vertiente no me da mucho, pero me encanta, por ejemplo, Camarón, escucho... Me gustan mucho cantautores... Me gusta John Denver, no sé si sabes. Sí. Por parte de mi padre, John Denver... Luego cosas más instrumentales como Wolfpack, que son un grupo, bueno, también cantan, pero es un grupo fancorro. Y luego, pues yo qué sé, The Meters también escucho mucho. ¿Has visto, ya que estás en Madrid, has visto a los Gilipollas estos en directo? ¿A los Gilipollas? Sí, que son instrumentales, sí, tío. Sí, los he visto. De hecho... ¿Y cómo son? O sea, es que solo los ves ahí en videoclip y te quieres morir. Yo quiero tocones. Ver a esta gente. Son unos tocones, tocan que te cagas, tocan que te cagas. Esto los vi yo en la Galileo, en la sala Galileo. Y este último mes, con lo de la canción esta que hemos grabado, que es una historia del Ayuntamiento de Madrid que hemos ganado, y el premio era grabar un tema. Estuvimos ensayando para componiendo el tema en unos locales que se llaman Rockland y estaban ellos ensayando. Y muchas veces salíamos fuera, pues eso, a tomar el aire, a echar la cerveza, lo que fuera, y los escuchábamos mientras ensayaban y... una cosa de nivelón, locos. Nivelón. Pero nivelón. O sea, están llenando salas con rock, funk, metal, todo, es, instrumental. Es un nivelón, es que no te sé decir. Cosa, no te sé decir si son jazz, si no, es que no te lo sé decir. O sea, tienes que ir a verlos. O sea, es música para músicos que gusta a todo el mundo, tío. Café, eso es. Pero es la clave, lo último que acabas de decir, que le gusta a todo el mundo. Que no es café para los muy cafeteros, ¿eh? Porque hay veces que te encuentras a música, y sobre todo también dentro del jazz, dentro del funk, dentro de músicos muy virtuosos, grandes bajistas, sí, que van a ver los músicos. En este caso, hacen algo divertidísimo. Sí. Vosotros tampoco os quedáis, lejos de hacer algo divertidísimo. Yo pienso que la chica de las botas blancas te enganchas al roce de su piel, pero no acabas de ligártela en ningún momento. ¿A la chica de las botas blancas? Sí. Chica de las botas blancas, ahí pasaron cosas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que luego pasaron de mí, un poco. Pero pasó de ti, pero era inaccesible del todo, pasaron cosas. Pasaron cosas. Hubo acceso, pero luego se me denegó. Bueno, pues la vida pena es lo que no les gusta vivir a Álvaro y el resto de componentes de Madame Christie. Vamos a ir escuchándolo poco a poco y poniendo cachos del videoclip. Ahora hablan de la noche, pero salen casi de día a la calle. Bueno, se van a dar una vuelta por las tiendas. Sí. Ya veréis que hace un solo de zapatilla muy bonito. Solo de zapatillas. ¿Cómo aceptaron los tenderos toda esta mierda? O sea, dijeron, ¿comprasteis algo por lo menos? No, macho, si era una tienda de joyas, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué compramos? ¿Y el zapato tuyo? Zapato de Alejandro. Espérate, que le voy a poner a la chica de las botas blancas y la escuchamos, va. Y no sé cómo sacarte de mí. Dime cómo te colaste. Qué puto jardín y con lo bien que estaba yo. La chica de las botas blancas, el chico de la camisa sexy, nos va a tocar una versión de Ariel Roth ahora mismo aquí en Mi Rollo es el Rock, ¿no? Venga, vamos para allá. Igual está un poco feo que vengo representando a Madame Christie, pero me va a tocar una de Ariel Roth. Bueno, pero ya vamos a repetir después el single en estreno. Vamos a estrenar el single de Madame Christie dos veces, porque después lo vas a tocar en acústico también. Pero bueno, habrá una versión. Vamos para allá. Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado. En el momento que perdiste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que alumbraba tu sonrisa, pero la vida no es un plástico dorado. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones que no baila hasta muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Y a mis espaldas mis amigos se reían y apostaban hasta cuándo duraría. Yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde fuera. Que en el fondo me quería y me adoraba, por eso yo al final siempre desaparecía sin decir nada. Y aparecía el otro día totalmente colocada. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones y que no baila está muerto. Y el que tenga un amor. Porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. ¡Bravo, bravo, bravo! Pues aquí está este baile de ilusiones. Oye, y lo de grabar en Estudio 1, porque ya ha grabado, pues lo más granado. O sea, bueno, aquí mismo vemos a Ariel con Fito. Fito mismísimo, desde Fito a Alejandro, a ¿cómo se llama este? A Pablo Alborán. Pablo Alborán, exactamente, sí, sí, sí, justo, justo, claro. Los cigarros, en el, ¿sí? El último directo, ¿lo has escuchado? El directo que el tiene. El directo en Estudio 1. En Estudio 1, sí, sí, sí, sí. Cañonazo, sí. Cañonazo. Hostia, cómo mola que un grupo tan clásico lo haya petado. Yo no creía que fuera a volver a suceder. Pues bueno, que ya lleva los cigarros una... Ya tiene sus años, ¿eh? Eso sí, sí, sí. No están entre los 25 y no, 25 no. Ya. Tienen sus años, llevaban el bagaje de los perros del Boogie, los Tormo. Los Tormo han luchado. Hostia, el primer disco de los perros del Boogie, eso no se encuentra en ningún lado, tío. Yo lo he escuchado. Es imposible. Ni idea. Hostia, yo lo tengo por ahí en MP3, me parece. ¿Sí? Te le busco, sí, sí, hostia, sí. Pues sí. Bueno, sí, el videoclip de qué malo es, no mola hacerse mayor, uh-huh. Con Carlos Tal, que está por ahí por sí. La red. Después sí da tiempo. ¿Qué coño lo vamos a poner? Vamos a escuchar a Madame Christie. Que vengan los cigarros, sí, aquí. Que venga, no sé, que venga. Yo tocarme un tema con los cigarros es una de las cosas que me haría más ilusión. Fuah, a mí me haría ilusión que te cagas. Pero bueno, por Madrid tienes que haber faranduleado, ¿eh? Yo he faranduleado, sí. O sea, ¿quién es el tío más famoso que te has encontrado, que le has invitado a una copa? Hostia, te cuento la primera que nada más llegar a Madrid. Claro, yo llegué a Madrid con una mochila cargada de ilusión y de emoción. Y de sueños. Y de sueños. Y con mi compañero de piso de aquel entonces salimos a un bar de blues, a La Coquette. Y ese día hacían jam. Y nos subimos a tocar un par de temas. Claro, llevamos un castañón enorme, terrorífico, y de repente hago así, digo, coño, muchachito, un buen infierno. Hostia. Digo, hostia, colega. Y claro, nos sentamos ahí y yo pensé, yo creo que el tío pensó, guau, dos fans locos, vámonos de aquí. Pero ya cuando vio que hablábamos más con su colega que con él, se relajó. Y le dije, guau, tío, yo soy músico, me he venido aquí a tocar, no sé cuántos, a ganarme la vida. Y le dije, ¿nos hacemos una foto? Y me dijo, no tenemos cara para hacernos ninguna foto. Anda. Y dije, bueno, pero ¿me dejas que te invite una cerveza? Y me dijo, sí, y le invité una cerveza. Ese fue el primer famoso, por decirlo de una manera. Yo a muchachito me lo encontré por Barcelona, pero eso es más común, porque es de ahí. De Badalona, ¿no? De Badalona, sí, sí, sí. Me lo encontré por Barcelona domingo a las 6 de la tarde con un castañón. Impresionante. Pero oye, vamos a seguir con el repaso al disco, que es que hay, que queda un trozo todavía. Todavía tienes que tocar una más en acústico. Este, joder, qué bien. Uy. Salir de un amor no tóxico, sino viciado. Con el aire ya, o sea, anaeróbico, o sea, después de mucho tiempo. Amor anaeróbico, esa me la apunto, esa me ha gustado. Es amor anaeróbico, es ya. ¿Cómo es la frase? La tengo por aquí. Ya no existe esa presión que me hacía envejecer. Uah, total. Me recuerda a una separación, la mía. Y hoy no hay que currar. Qué bueno que hace. Se calienta el café y pongo el disco que me regalaste y cada frase. Eso, que no se confunda, joder, qué bien, pues que hacía tiempo que con mi ex pues no nos llevábamos, pero ahora te quiero mucho, Damaris, hombre, hay que decir las cosas porque va a sonar ahí como un reproche, como los que suelta Valeria Ross en la revuelta, ¿sabes? No lo he escuchado. Bueno, no sabes ni lo que es la revuelta. Porque yo sé quién es Valeria Ross. Pero ¿sabes lo que es la revuelta? Sí, ¿o vives solo en el mundo del rock and roll? Sí, sí, sé lo que es la revuelta. Ostras, si salieres Madame Crisi tocando un tema en la revuelta, de golpe sería de la hostia, bien, Pero que es una promoción real, o sea, yo creo que Biznaga han subido como La Muerte o Derby Motoreta, Borrito Cachimba. Estos molan, Y Biznaga también. Biznaga los he escuchado menos. Pero Derby Motoreta molan más. No sé, porque nosotros no los he escuchado, pero Derby Motoreta molan, que te cagas. Mola muchísimo, y los ves en directo. En directo los vi en un San Isidro. Y psicodelia y rock andaluz, pero sobre todo psicodelia. Son como los King G-Star, pero a la española. A la andaluza. A la andaluza, exactamente. ¿Y Chel quién era? ¡Ostras! Lo he pronunciado como si fuera Chel, madrileño. ¡Chel! He dicho Chel. Esto es una historia que le pasó. Hostia, digo una cosa. ¿Es parlo total català catanías? Yo parlo poc català, porque la meva familia es de Madrid. Pero, puc parlar-ho. perfectamente. Y cuando pues perfectamente viene, igual no. Pero, bueno, pero de golpe te viene alguien en catalán a Madrid y le das un poquito en catalán y a big surprise, ¿no? Me gusta, es como otra vez. Hay un mogollón de gente que habla catalán en Madrid, pero mogollón. Me he encontrado más allí que aquí, en el barrio. Vale, sí, eso es fácil. Es verdad, ha hablado más gente en Madrid que en catalán, somos... que en según qué zona de Badalona también. Total, claro. Tenemos todos hijos de andaluces, extremeños. Sí. Bueno, y sobre el Che, ¿qué me cuentas? Esto te lo tendría que encontrar el antiguo bajista, porque esto es una historia que le pasó a él. Y nada, esto fue una canción que, pues eso, pues habla de que la gente lo escuche y que saque sus conclusiones. Bueno, habla un poco de follar. Soltar dos cuerpos en una misma forma es un básicamente tema duro, tema duro. Vamos a poner el Chel desde un principio. Pero es que viene un medio madrileño y se me pega. El Chel, de Vendrell. Chel. De Baix. Chel. De Baix. Chel. De Baix. Chel. Dels Madame Christie. Qué bonito es verte susurrar para decirme que no puedes más. Enhebramos nuestros hilos intentando escapar mientras tu tacto incendia el sofá. Ardiendo en el salón, gimiendo de pie. Atrapados en el huracán, me inmovilizas para no escapar. Ataque directo, con ganas de asediar. De almas de valor, eliges lo demencial. Ardiendo en el salón, gimiendo de pie. Tienes mi juicio. Qué bonito es soltar los cuerpos en una misma forma. Que tenían al contacto, que gritan que aún. No me acuerdo qué te estaba diciendo. Bueno, Álvaro, hacemos un doble estreno, que hacemos el single dos veces. Vamos a tocar ¿quién? Dos veces. Venga, a ver cómo suena ahora en acústico. Vamos a hacernos una idea. Te va a querer si no te quieres ni ver. ¿Quién te va a querer si hasta besar te duele y el agua cubre más de la mitad? Y el agua cubre más de la mitad. Y no te sale nadar. Te acompaño a las tres a currar. Tú siempre me decías que estabas fatal y yo no supe leer tus palabras. No quise saber que no te encontraba en la ciudad sin un corazón, donde impera la cultura del yo, donde los trenes no te suenan, donde el asfalto no calienta, y ahora mucho menos sin ti. Gira la rueda, gira, gira y gira, círculos que van al mismo lado, en esperarte fuera sentado, para abrazarte en el colchón acostado. Y yo no supe leer tus palabras, no quise saber que no te encontrabas en la ciudad sin corazón, donde impera la cultura del yo, que los trenes no te suenan, donde el asfalto no calienta, y ahora mucho menos sin ti, y ahora mucho menos sin ti, y ahora mucho menos sin ti. Que la quería poner de fondo en eléctrico otra vez. Again. Oye, pues ya se ha pasado, ¿eh? ¿Ya está? Las entrevistas en mi rollo Sol Rock son así, soy así de majísimo. Así de volado. Hemos sido volados, me has dicho. Esto es de una cosa que la hemos grabado en otro lado, que ganamos. ¿Qué premio ganasteis para grabar el quién? Pues ganamos una movida que organiza el Ayuntamiento de Madrid, y el premio era grabar un tema, nos cedían un espacio para grabar. Y tocamos en la sala del Wizzing, Palacio de Deportes Movistar Arena. Dentro del pabellón hay una sala con capacidad de... son 1000 personas, creo. Y fue una experiencia muy, muy, muy guapa. Muy guapa. Bueno, si nos veis, Madame-Christie, en Instagram hay fotos, hay vídeos. Y el sitio fue la hostia. O sea, yo me acuerdo el momento de girarme y ver, porque mi chica Alejandra nos hizo... que por cierto, le mando un saludo. Y un besito, que te quiero mucho. Hombre, mandarle un saludo a tu chica. Un besito y que la quiero mucho. Saludo. Siempre. Soy un tío tímido, pa. Es que a mí llegas y me mandas un saludo. A mí me mandas un mensaje, sí, y dices un saludo y me pienso que estás enfadado. Yo no soy de... soy un tío. Yo no soy de él un saludo. Lo hago bien. Vale. Lo hago bien. Sí. Alejandra, que te quiero mucho, coño. Además va a venir aquí a Tarragona. Le voy a enseñar a Tarragona. El jueves viene. Pues hay mucho que enseñar. Mucho. En poco espacio hay muchísimo que enseñar, ¿eh? Está todo concentrado. O sea, tú te has ido al rock and roll, pero Tarragona es más bonita que Madrid. En proporción, ¿eh? Hay más cosas, ¿eh? En cuanto a relación, espacio, cosas. No me puedo decantar por ninguna de las dos, pero son las dos. Las tengo las dos en el corazón. Pues madre. Alejandra nos hizo unas visuales guapísimas. Y el momento de girarme y de repente ver un pantallón enorme con ahí el este man, Christie. Guapísimo, guapísimo. Bueno, ya llegaréis a tocar en el Wizzing grande. Ojalá, ojalá. ¿Qué proyectos hay así de futuro? La vida apenas sale en enero del 2025, para 2026, y bueno, y lo que queda de verano, de año, ¿qué perspectivas tenéis? Puedo adelantar que estamos componiendo, estamos ya empezando a maquetar cosas. Y nada, la idea es seguir tocando, seguir disfrutando un disco por fin. O sea, sacar un disco y disfrutarlo no es lo nuestro, porque siempre pasa algo en medias y ahora parece que no. Entonces este año próximo la idea es seguir disfrutando esto y componer cosas nuevas. Algo que ya sea nuestro. Ahora que ya estamos los tres consolidados, algo que sí que de verdad sea de los tres. Porque sí que es verdad que todos nos sentimos partícipes de esto. Diego, Alejandro, e implicarse, ¿eh? No, claro. O sea, porque, por ejemplo, este es el primer tema, ¿quién? Que grabamos los tres. Y componéis los tres ahí. Y componemos los tres. Sí, que de normal traigo yo una letra con los acordes. Oye, ¿esto qué? ¿Os mola? Vamos a tal. Y en el local es donde surge la magia. Pues oye, y sobre todo también un mensaje. Nos vamos a montar en los columpios, todo lo que sea, por no volver a casa. Volver a casa. Y no seáis de los de la vida pena, ¿sabes? Los de la vida pena. No seáis gente pena, ninguno, no mola. Sí, la gente pena que es la que te critica por bohemio. ¿A que sí? Es esta gente que tiene como la nube negra aquí, te la pega. La gente de las 8 horas y... Bueno, a ver, no me voy a poner a criticar a gente... Pena. Quien se dé por aludido, que se dé. Porque hay gente pena que es muy feliz. Claro, no, total. Hay gente que es feliz con la vida pena, pero no llevan a Jimi Hendrix ni a Reincidentes en el brazo. Exacto. Álvaro, un beso, muchas gracias. Otro para ti grande. Saludos no, ¿eh? Saludos nunca. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll. Y se ha puesto a llover. Es lunes y ya. Están cansados, día 3 y están a fin de mes. Qué desgraciados, se arruinaron en el taller. Un velo verde me hizo ver que me estaba convirtiendo así. Si el cielo se pone de llover, es que andan por ahí. Con su mierda de vida, nuestra paz mental. Cuando te apoyamos, nos mentiste. Jugaste con todos y hablabas de hermandad. La culpa fue nuestra por quererte esperar. Un velo verde me hizo ver que me estaba convirtiendo así. El cielo se pone de llover.